lloro y esa faceta no me hace gracia. Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia. ¿Le podés subir el volumen a la radio? Hola, soy Agustina Garéis, titularicé este año de esta forma tan particular que es la virtualidad en la escuela 6383, en la Brigadier López, en Zona Oeste. Y bueno, la verdad que estoy muy contenta, es una gran satisfacción que se haya logrado esta instancia para alcanzar la estabilidad laboral en este contexto que nos toca atravesar y vivir en esta época. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del programa Cuadernos de Informe, programa número 489, y podemos decir firmemente que tenemos equipo completo. ¡Bravo! Con equipo completo, Ramón López, Mariela Fossaroli, está Ignacio Cunaguirre, Daniel Altamiranda y Julia Folino, que es la jefa de todo este aparataje. Arrancamos este programa con vías de comunicación, compañera Fossaroli. Por supuesto, el 341-689-5635 es nuestro número de WhatsApp. Y también tenemos el número fijo, que es el 432-5261. Redes sociales. Facebook, Cuaderno de Informes. E Instagram, Cuaderno de Informes R. Abrimos este programa con el tema saliente, que es la conferencia de prensa del gobernador de la provincia de Santa Fe, que acaba de anunciar hace unos minutos, una hora más o menos, no menos de una hora, la vuelta del nivel inicial y el nivel primario a la presencialidad. Sí, continúan las medidas de restricciones, pero en aquellos departamentos, hablamos de San Lorenzo y Rosario, que habían interrumpido la presencialidad en los tres niveles, inicial, primario y secundario de la educación obligatoria, ahora solo en el caso de primaria e inicial van a volver a partir del día lunes. Después estaremos desarmando un poquito nuestras opiniones, nuestras ideas acerca de esta medida, y de todos modos quienes son habituales oyentes del programa ya habrán escuchado, visto en Facebook o en las distintas redes sociales los comunicados oficiales de ANSAFE que marcan posición. Por otro lado, tenemos un programa bastante agitado en el cual vamos a tener información acerca de muchas cuestiones. Hubo un concurso que pasó, pero también tenemos una escuela invitada al programa del día de hoy, que cumple 85 años, si no me equivoco, una querida escuela de la zona sur. Vamos a ver cómo nos cuentan el transcurrir de la institución, esta primaria, y también vamos a estar informando acerca de las dosis de vacunación para los docentes. Vamos a ver si nos hacemos lugar entre todo esto, a los empujones y a los codazos, para comentar un poquito y sin profundizar demasiado, porque no me gusta hablar de cosas desconocidas, pero vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en Colombia. Es algo que a nosotros nos preocupa bastante, sobre todo las distintas miradas que tienen los informativos de nuestro país para hablar de los conflictos que hay en uno y otros lugares del mundo. También, bueno, obviamente la CETERA, que tiene contacto con los sindicatos docentes de allá y de toda América Latina, porque forma parte de la Internacional de la Educación para América Latina, se ha pronunciado frente a eso. También se ha pronunciado frente al incremento de casos desde COVID, ¿no? Hay algo que no podemos soslayar en esta semana, es que durante toda la semana que pasó no bajaron de los 600, 700, 800 casos los contagios que hay en la ciudad de Rosario. El día lunes hubo una actividad de homenaje en el contexto de el Día del Trabajador que le realizó la ANSAFE y la CETERA a los trabajadores de la salud, y hablamos con muchos de ellos. Estaban muy, muy preocupados y preocupadas por el incremento de casos y el incremento de internaciones que hay en el sistema sanitario, que está casi al borde del colapso. Así que después de todos estos adelantos y adelantas y adelantes, todas estas bien primicias, nos vamos. Todavía no, espere, que tiene algo el señor Ramón. El señor Ramón tiene algo para comentarnos. Falta, no, además contar a la audiencia que ya hoy lo largamos, para el sábado próximo mediante, tenemos sorteo. ¿Usted está prometiendo eso? No, no, es un hecho, es un hecho. Tenemos porque sorteo. Lo prometió, usted promete, se fue, más que desapareció, ahora volvió, vuelve a prometer. No, es un hecho concreto, real, usted y lo vamos a tirar así a la audiencia. Está más comprometido que Julia Robert. Oiga, Julia Robert. Solo para entendidos. ¿Viste cómo dicen? ¿Qué nivel? Julia Robert se escapó del altar, ¿sí?, varias veces. Y novia fugitiva. Pero además en la vida real le pasó. Así que, bueno, usted estamos discutiendo con la producción cuál va a ser la propuesta que vamos a tirar a la audiencia. Pero bueno, por lo pronto ya le decimos, la semana que viene tenemos un señor libro para compartir con toda la audiencia. También hay que decirles, antes de pedirle a Daniel que no me vaya sacando con la música, que hoy vamos a tener un giro rotundo en cuanto a las cuestiones musicales. Vamos a empezar. Esto me da miedo. Y creo que hay que inaugurarlo y que está bien. Basta de chetadas pseudointelectuales. Ya van a ver, viene con sorpresa, no este tema musical, preparada. Pero más adelante. Daniel, sácame de este lío, por favor. Supe bien si tenías nombre, me lo olvidé. Son las 5 y Palermo tiene poco que contar. En casa hay 2 vinos, si prometes que no te enamoras. Subimos a un taxi fantasma, asomaba el hocico del sol. Otra noche, otra almohada, lejos del nido y yo sin caparazón. Siempre esta pata de palo fue más zorra que mi corazón. Y así quedamos. El asunto no estuvo tan mal. No hay besos campeones en un primer round. Después nos dormimos, creo que... Muy buenos días, me presento, mi nombre es Armada Débora, docente titular. Apenas hace unos días, 2 o 3, titularicé y tuve la suerte y soy afortunada de titularizar una escuela que aprecio mucho, que es la Escuela 1333 Nueva Esperanza. Es una escuela que formó parte de mi vida y de mi formación también. Así que bueno, eso tiene una cuota extra de felicidad para mí. Y la otra, como cualquier trabajador, la titularidad significa una estabilidad laboral y es algo tan deseado por cualquier trabajador en todos los ámbitos, pero bueno, esta vez me tocó a mí, así que nada, feliz de la vida, y acá poniéndome el día para este nuevo comienzo, para este nuevo camino, que significa que no es un camino desconocido, porque uno antes de llegar a la titularidad ya viene haciendo un proceso y un recorrido, pero bueno, esto de ser titular tiene algo extra, así que bueno, feliz, feliz de la vida. Siempre se va, lo que nos cura se va. Siempre se va. Estamos en el centro de vacunación, en el predio de la Rural, y la verdad que con docente que con la mirada demuestran una alegría plena. Estamos, por ejemplo, con, dígame su nombre y apellido. Elizabeth Hualco, docente de escuela primaria 661, 24 años de antigüedad. Ah, bien, una trayectoria linda. Cuéntenos qué significó para usted y para su familia esto de segunda dosis ya. Segunda dosis. Uy, mi cara, que no la pueden ver acá, lo dirá, la alegría, la emoción de poder estar cubierta en esta pandemia para poder seguir con nuestras actividades que amamos tanto hacer. Además de la familia, los alumnos, me imagino que repercute en todo esto, ¿no? Por supuesto, lo comentamos con los chicos, ahora tenemos grupos de WhatsApp para comunicarlo, ya que no puede ser presencial, y por supuesto que lo vamos a hacer saber, y la familia también muy contenta, porque nos sentimos todos protegidos y apoyados. La verdad que agradecemos mucho su tiempo y su predisposición, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Estábamos escuchando testimonios, en este caso de una compañía que se vacuna. ¿Por qué? Porque estamos informando que está llegando la segunda dosis y basta de gerundios. Llega la segunda dosis de la vacuna para docentes. Estamos tramitando también desde la ANSAFE el reclamo, porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que son reemplazantes que todavía no han sido vacunados. Algunos sí, algunos reemplazantes han llegado, otros no. Entonces el sindicato está haciendo un relevamiento de aquellas personas que hoy están en presencialidad frente a los chicos, las chicas, y que todavía no le ha llegado su vacuna. También hay alguna dificultad con los trabajadores de la Escuela de Música, que por figurar en la planta del Ministerio de Cultura, que es quien tiene a cargo esa escuela, pero son docentes, o sea, cobran a través del Ministerio de Educación, no se los ha vacunado aún, y claro, están trabajando claro. Presencialmente, están enseñando instrumentos con chicos y chicas desde el nivel primario y hasta el secundario. Así que una de las cosas que está trabajando ANSAFE y que va a seguir insistiendo es en esas dos cuestiones. No obstante, y nobleza obliga, hay que decir que la provincia de Santa Fe vacunó una gran cantidad de docentes, muy superior a los docentes vacunados en otras provincias, incluso. Correcto. La provincia de Buenos Aires, que no llega ni el 50-60% de docentes vacunados en estos momentos. En la provincia de Santa Fe hay alrededor de un 75-80% de docentes vacunados. Eso es importantísimo, no solamente por lo que uno plantea de la alegría que, bueno, obtienen la inmunidad los compañeros y las compañeras, sino por esto de que venimos remarcando en distintas situaciones que es importante la inmunización del docente por el nivel de exposición que tiene y la posibilidad que tiene de retransmitir claro. el COVID, ¿no? No se trata de una cuestión mezquina, individual, sectorial, corporativa, ¿no? Que uy, las maestras íbamos a trabajar, porque alguna persona planteaba de por qué yo, que soy trabajador esencial, no estoy vacunado, y los docentes sí. Bueno, no. En realidad, el nivel de contacto que tiene un docente con el resto de la población es mucho más alto, junto con el de la salud, ni hablar, el prioritario desde ya. Y lo importante de la vacunación docente es cortar la diarrea, por decirlo de algún modo, sino el nivel muy de claro. contagio. Es algo que todavía no se ha cortado en nuestro país, esto de lo que le hablan de la inmunidad de rebaño. Uno no es especialista, uno no es médico. Pero bueno, hablando con los médicos especialistas que nos asesoran, que asesoran a la CETERA, pero que también asesoran a los distintos gobiernos de la salud pública, lo importante en estos momentos es lograr ese punto en el cual el virus deja de saltar de un lugar a otro, ese fosforito, ¿no? Ser ese fosforito claro, que claro. corte la cadena de fuego que ven todos en los videos viralizados. Y el docente que tiene contacto con otros seres humanos, porque la relación afectiva que hay y de acercamiento y de contacto estrecho que tiene el docente con sus estudiantes y con las familias, si bien se mantienen los protocolos en las escuelas, es muy importante. Y no es casualidad que la vacunación docente haya impedido que se expandiera más en las escuelas los distintos contagios. Y que muchos docentes que aún vacunados, lo veíamos con Mariela recorriendo algunas escuelas, nos comentaban algunas personas, algunos docentes vacunados que han, con una sola dosis, han tenido la enfermedad y no han tenido ningún tipo de síntoma ni de complicación. Sí, igualmente hay que contar a la audiencia, a los docentes que están anotados, que revisen todos los días el link de conexión donde te dice si sale o no, porque es verdad que ante semejante demanda también los sistemas no dan abasto. A lo mejor te tenía que vacunar a las 2:30 y te llega un mail a las 7:00 p.m. Esto ha pasado, con lo cual hay que recomendar que hagan la revisión diaria los docentes para estar al tanto. Con el link de conexión del vacunatorio, salta enseguida el día y la hora. Con el DNI y el número de trámite del DNI, inclusive algún amigo puede meterse y ir controlando permanentemente. Correcto. El turno de vacunación. De todos modos, para que cada uno se dé una idea, el ritmo de vacunación va en función de lo que fue la primera dosis, ¿no? Si alguien se vacunó con su primera dosis un día y otro el día anterior, normalmente van más o menos en consonancia. Actualmente la velocidad de vacunación es un poquito más alta, primero por la experiencia, por cómo se va desarrollando la cuestión, y segundo porque es todo en la rural galpón, cuando se inició la vacunación docente era en el galpón 17, que era menor cantidad de gente que se vacunaba por día. Así que en ese sentido, ya creo que en el cabo de una semana, semana y media, ya todos van a tener la segunda dosis, y calculo que comenzará con los reclamos de ANSAFE de la primera dosis de trabajadores de cultura y reemplazantes. También decirle, decirle que está es interesante que lleven el documento en el momento de ir a vacunar y el carnet que le dieron en la primera dosis. Exactamente. Recordamos nuestras vías de comunicación, el 3416-89-56-35. Me lo dice de nuevo, me quedé en el 431 nomás. 3416-89-56-35. Buenísimo. Tenemos también el teléfono fijo 432-5261. Adivino botón, ¿eh? Está gastando saliva para que la gente no llame nunca. No mande mensajes. No, nos están escuchando. Ya tenemos. No está escuchando nadie. Sí, por supuesto. Sí, también. Nadie también. Nadie nos está escuchando. Exactamente. ¿Redes sociales? Facebook, Cuaderno de Informes. Instagram, Cuaderno de Informes R. ¿Por qué la R? Porque Rosario. Ah, muy bien. Ojo. ¿Quién está encargado de las Porque redes? Porque Roque Ramón. Ah, esa es buenísima. Sacamos la FF y vamos con vamos. RR. Mirá, la ¿cuál es la condición para ganarme el libro? Estamos discutiendo con la producción. discutiendo. Una de las propuestas era que el oyente vía Face, el sorteo se va a hacer así, sí o sí vía Face, nos tenga al tanto del nombre de su maestra de primer grado, por ejemplo, si la recuerda, el nombre solamente. Señorita Luli. Así se llama la suya. Sí. ¿Usted se acuerda, Roque, de su maestra? Yo me acuerdo. Pero tantos años. No. Yo me acuerdo. Y mire que yo soy mayor. Acordarse después de tantos años. Mi señorita se llamaba Mirta. Señorita Mirta. Me acuerdo, el apellido no me acuerdo. Islas Malvinas era la escuela, 117. Mire qué casualidad. ¿Usted también? No, pero fui a las Malvinas también. No me acuerdo quién era la bruja de primero, pero... ¿Y usted, señorita Julia? A ver, ¿se acuerda el nombre de su maestra de primero? Pero acá de micrófono. ¿Señorita? No, esto es muy desprolijo. Y mi docente se llamaba Claudia, pero después vino Norma porque la docente Claudia se trasladó. ¡Qué memoria que tiene! Muy desprolijo para un programa plenamente prolijo hasta ahora. Me parece que este tipo de cosas no pueden estar sucediendo cuando un obsesivo como yo quiere... ¿Qué nivel quiere seguir? Me puse nervioso. Sí. A lo mejor se acordó de su señorita. Sí, sí. Yo no le voy a contar una infidencia. Yo no me puedo acordar ni me voy a acordar nunca de mi maestra de primer grado. Era muy mala. Pero no fue en las Islas Malvinas. Yo terminé en las Islas Malvinas. No fue. Repitió. Algún día les voy a contar en privado por qué no me acuerdo el nombre de mi maestra de primer grado. Y un nombre largo. Mire, la audiencia está participando ya, le aviso. ¿Quién? Acá Anabel, por ejemplo, dice Islas Malvinas 117 también. Mirá vos. ¿Quién? ¿Cuánta gente? Anabel, muy bien. Anabel, sí. Conozco varias. Kun, ¿tu seño de primer grado? Tengo muy poca memoria. Bueno, otro. Son desagradecidos, eso es lo que es. Si terminaste el primer grado hace 3 meses, no, la verdad. Yo que no me acuerdo. Yo recuerdo que mi primer día de clases, que eso podría ser un tema para un programa futuro, no estuvo muy bueno. Yo la pasé bastante mal, era un grupo que ya estaba formado, yo venía de otro preescolar. pero estuve todo el recreo pegado a la señorita Mariela. Eso sí me acuerdo. No, no era mi docente, pero sí era la que... Por eso tenemos esa conexión. Claro, exacto. Era la docente que le tocó cuidar ese recreo y bueno, me ayudó mucho en ese momento. Si usted le viera la cara, discúlpenme a los oyentes, ustedes ven las redes sociales, señor oyente, métanse en las redes sociales del programa de radio y le vieran la cara a Ignacio Aguirre. Ustedes se pueden creer que él la pasó mal. Ustedes se pueden creer que él se sentía incómodo. Yo creo que lo peor que pudo haberle pasado a algún Aguirre es que el resto de los compañeros le tuvieran miedo. ¿Qué dice? Y le obedecieran. Pero qué minimizador de los problemas de la niñez, por favor. Me parece tremendo lo que acabo de escuchar. Primero, que un niño de 8 años no se acuerde de la maestra de primer grado. Terminó hace 2 días la escuela primaria. Y me está diciendo que no se acuerda. Segundo, así. Dice que tenía miedo y se pegó a la señorita Mariela. Si usted, yo lo veo a usted a Aguirre y yo me cruzo de vereda. No sé cómo a quién le puede tener miedo a usted. Y segundo, decir que... Me olvidé. ¿Eh? ¿Se olvidó? Me olvidé. Lo segundo. No, yo quería decir que también es tema para otro programa, pero a los varones nos ha pasado, si no era la maestra del prejoray del jardín, la maestra de primero, seguro que estaban... Era un grupo enorme. Enamorados. Gente que se enamoraba de la maestra de... Bueno, a mí me pasó. No, yo lo confieso. A mí no me pasó. ¿Ah, no? Reconozco. Usted no. Se enamoró de la maestra de primero y se casó con ella. Y se llama Angélica Liliana. Sí. Ya sé, se enamoró de la maestra. Pero se dan cuenta que... Yo también me enamoré de la maestra jardinera y me ¿vio? Casé. Se casó con la maestra jardinera. Ahora se da cuenta. Ya tenía 20 años, no 4, no mienta. Bueno, a ver... mentí, no mentí. Qué historia de vida. Qué bárbaro. Su vida ronda en las escuelas. Parece que estamos hablando en nuestra casa. Sí, no, esto es una vergüenza. Le pedimos disculpas a los oyentes y nos vamos ya, por favor, Daniel. Aire Libre, Radio Comunitaria. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. Estás escuchando Cuaderno de Informes, el programa de ANSAFE. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. ¿Le podés subir el volumen a la radio? Soy Cintia Rebelli y también soy educadora de adultos. Soy educadora de adultos titular, porque el certificado, la constancia que me llegó, dice que titularicé en el cargo del Centro de Alfabetización número 289 de Rosario. Titularicé en medio de una pandemia, en medio de una crisis sanitaria, en medio de una crisis social y económica. Titularicé y conseguí estabilidad laboral y conseguí derechos sociales a pesar de toda esta crisis económica que estamos atravesando, a pesar de tantas pérdidas de empleo y tantos cierres de comercio. Titularicé a pesar de todas estas cosas tan malas que estamos pasando como sociedad, logré mi estabilidad laboral y eso se debe a ANSAFE. ANSAFE, que ha sabido defender muy bien todos los derechos de cada uno de los docentes y ha podido pelear para que tanto yo como un montón de docentes y seguimos con Cuaderno de Informes. Cómo le encanta hacer me estas gusta cosas. Hacer, jugar al locutor, porque yo tendría que haber seguido locución como Aguirre y no seguí locución porque pensé que era más lindo periodismo y la verdad yo quería. Y tiene sus cosas. Yo quería ser Cacho Fontana, sí, y vivir. Está para un programa vivir, de solo si tomar solas. Drogas y vivir hasta los 90 años como él y superar el COVID todo. A mí le digo, a mí me pasa algo igual, pero yo lo tenía como referente a Pancho Ibáñez. Ah, oh, otro. Bueno, estamos en contacto, si no me equivoco, sí, con la señora. Primero quiero mandarle un saludo, un abrazo, porque es una de las maestras de Zona Sur más impecables que hay. Se llama Irma Morel. ¿Qué tal, Irma? Te habla Roque. ¿Cómo andás? Oh. Hola, buen mediodía. Hola, Roque. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien. Queríamos que nos cuentes un poco cómo es cumplir años en el medio de la pandemia. Y bueno, ¿y qué actividad está llevando la querida Escuela Chavarría, que es la número 798 allá de Zona Sur, estas actividades en el marco del aniversario? Tal cual. Es nuestro segundo cumpleaños en pandemia. El año pasado también nos tocó al inicio de la pandemia, el 5 de mayo también. Y bueno, es muy diferente, pero con toda la buena predisposición que siempre tiene el equipo de docentes, de asistentes, participan todos, se entusiasman, y por más que esté la pandemia, le ponen esa cuota que le ponemos los docentes de alegría, de emoción, de participación, así que lo celebramos igual. No nos podemos abrazar, pero sí nos podemos brindar la mejor energía, y se transmite a través de los audios, de los videos, de las fotos. Es la manera que tenemos de celebrar. Irma, muy buen día. Ramón López le habla. Además, Ramón, un placer tenerla acá. Hubo actividades múltiples, hubo incluso un mural, puede ser, que hayan hecho. Exacto. Nosotros pudimos participar, gracias al equipo de FAE, del Distrito Sudoeste, de un programa que se llama Florecen Murales, que si bien al principio no tenía vinculación con el cumpleaños, pero una cosa fue llevando a la otra y se atrasó por factores climáticos, y llegó al 30 de abril la puesta de este mural que han hecho este grupo de Florecen Murales, con la participación de nuestra profe de plástica, que aprovecho para felicitarla por su trabajo, por su dedicación. ¿Cómo se llama la señora? Janina Maraschín. ¿Cómo? Así que Janina Maraschín se llama la profe. Abrazo. Que la verdad que se lució con sus alumnos de séptimo, interviniendo las pequeñas partes de este mural, que bueno, que vino en agradecimiento a esta gente del FAE que quiso participar, y de los artistas que son unos genios, son unos artistas locales maravillosos. ¿Y la temática del mural rondó o ronda en la protección de los humedales? Ay, tema que se trabajó todo el año pasado con los diferentes grupos, y este año sigue abordando. Y bueno, es una garza gigante que despliega sus alas con toda la flora y la fauna de nuestros humedales. Qué maravilla, porque además un compromiso de transmitir el trabajo de una comunidad populosa, ¿no es cierto? Estamos hablando de una escuela que tiene alrededor de ¿cuántos alumnos? Nuestra escuela primaria tiene 532 alumnos. También, bueno, compartimos el edificio con la escuela secundaria y una nocturna también, así que es una escuela que es muy transitada con alumnos de todas las edades. Qué interesante. Recordemos a la audiencia, la escuela está cumpliendo ¿cuántos años? Cumplió ya. Apenas 84 años. Ay, jóvenes, 84 años. Qué lindo. ¿Cuántas generaciones? Me imagino que llegan papás, abuelos inclusive, que han ido a la escuela seguramente, ¿no? Tal cual. El otro día entregábamos bolsones, y una de las señas que hace ya unos años que está en la escuela, una de las mamás fue su alumna, y le decía: "Seña, vos estás igual", y no, el correr del tiempo y esa, verla de chiquita, ahora es mamá que trae sus hijos, abuelos que han traído varias generaciones de nietos, y bueno, es muy gratificante que sigan eligiendo la escuela y que quieran seguir estando. Tenemos asistentes escolares que han sido alumnos de la escuela, así que más que orgullosos y felices de poder seguir creciendo en comunidad. Y no queremos dejar pasar tampoco la oportunidad para que usted en primera persona nos cuente su experiencia en la escuela en un 2020 que lo tuvimos ayer nomás y que todavía, digamos, repite alguna variable. Sí, no fue fácil. Fue un gran desafío que asumimos todo el equipo de docentes, directivos, de asistentes. Nos pusimos la camiseta, como yo suelo decir, y bueno, tratamos de siempre poner lo mejor, de acompañar a las familias, de estar. Esta semana el trabajo fue muy arduo, muy difícil, porque que sí, que no, bueno, pero lo pudimos llevar adelante. No fue fácil, pero lo pudimos hacer. y la escuela siempre presente. Creo que el año pasado nos trasladamos a las casas de cada uno, de alguna u otra manera. Y es la única forma que podemos garantizar este derecho que tienen todos los niños y las niñas. Claro, para ubicar un poco también a la audiencia, ¿no? Hacemos pedagogía. No, nos dice, no, nos cuenta puntualmente dónde está ubicada la escuela. En la calle Ovidio Lagos, 5806. Ovidio Lagos y Madre Cabrini. En el semáforo. Claro, bien. Sí, sí, es una escuela histórica. Pero bueno, sí, nosotros insistimos siempre con hacer pedagogía y contar a la audiencia estos detalles. Recordamos que estamos hablando con Irma Morel, directora de la Escuela 798. Irma, Mariela te habla. Contanos cómo se organizaron este año para trabajar con el tema de las burbujas, cómo fue funcionando todo eso. Fue una organización que desde el primer momento nos pusimos de acuerdo con los equipos docentes, entre nosotros mismos, todo el protocolo, se armó un protocolo exclusivamente de la escuela, uh-huh. Teniendo en base todas las resoluciones del Consejo Federal y toda la documentación que fue llegando del Ministerio. Ese protocolo se compartió a las familias, se lleva adelante día a día. Los niños y las niñas la tienen hablando en criollo re clara con cumplimiento de ese protocolo, lo respetan, lo llevan a cabo en cada momento. Los docentes prepararon sus espacios, todos tienen su burbuja delimitada, el espacio del patio que van a utilizar, igual que los profesores de especialidades. La verdad que no hemos organizado muy bien, hemos tratado como siempre. Todo puede tener algo que falla o que hay que mejorar, sí, seguro claro, que sí, pero la buena voluntad y la predisposición para que las cosas sigan adelante y podamos garantizar el cuidar y cuidarnos es fundamental y se lleva adelante. Así que eso de que hoy se comenta que el lunes volvemos, en realidad el lunes nos volvemos a reencontrar porque nunca nos terminamos de ir. Continuamos, claro. Continuamos, exactamente. Irma, la verdad, un placer tenerla acá. Como para cerrar, digamos, el personal docente en general ha recibido ya la primera dosis de vacuna en su escuela. En nuestra escuela casi el 80% ya está con la segunda dosis. Lo único, tenemos algunos compañeros que son reemplazantes, tanto como asistentes y de docentes, que todavía no recibieron la primera dosis, pero bueno, sí, tenemos con la fe de que pronto lo puedan recibir. Con la AMSAFE estamos tramitando. Sí, sí, sí. Irma, un placer, la verdad, y daría para hablar horas, porque sinceramente hacer público el trabajo de una escuela como la Echevarría, ¿no? Esteban Echevarría. Exacto. Es un verdadero placer. Un abrazo enorme a toda la comunidad. Muchas gracias a ustedes. Un saludo especial para Mavi, que hizo el contacto y, bueno, hizo posible esta nota en el día de hoy. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Gracias. Abrazo. Chao, chao. Hola. Soy Cecilia Lonconao, titularicé en el Jardín 249, estoy feliz, es el momento que esperaba hace mucho tiempo y después de tanto remarla lo logré. La verdad que estoy muy contenta de haber quedado en el jardín que yo quería. Y bueno, y feliz de que a pesar de este momento inédito que estamos pasando, lo pudimos acceder igual a las titularizaciones. Así que bueno, súper agradecida y feliz. Y también las felicito a todas las compañeras que pudieron titularizar y a las que están en camino. Vamos, que de a poco se llega y a todas nos va a tocar. Y sí, y ahora llegó el momento de tan esperado. Vamos a escuchar juntos este tema musical. Se ve que no te voy. bailando. Ay, Dani, no nos haga esto, por favor. Qué tipo de porquería, qué dañero lo que acaba de hacer. Estábamos en qué momento. ¿Qué en momento? 341-689-5635. ¿Hay mensajes, profe Ramón? Sí, sí, están, las redes están que arden. Realmente presente, dice quién. Nadie. Nadie. Exacto. Después dice, saludos a todos los compañeros, hoy no podré escucharlos, lo haré en diferido. Buen finde y se cuidan, ¿eh? Los abrazo, hashtag de corazón a corazón. Ah, mirá, justo... ¿Quién? Nora Mirta. Nora Mirta, muy bien. Así que los dos que estoy revisando nuevamente, porque puede haber ingresos, de nuevos saludos. Bien. Sí, saludos a Federico Mustafa, que, bueno, está aislado. Oiga. Fede, así que le mandamos un beso grande, nos tiene que escuchar sí o sí. Bien, está ya la intimación y las amenazas suficientes como para que tengamos el tercer oyente. Por Exacto. otro lado, decirles que, bueno, hay en estos momentos en Colombia una situación crítica de la cual vuelvo a insistir y apegándome a la doctrina de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? No podemos opinar demasiado. Lo que sí a mí me preocupa con respecto a eso, es una, que un pueblo latinoamericano la esté pasando mal, independientemente de cómo viene la cuestión, y lo otro que me preocupa es cómo aquí el tratamiento es diferente para cuando hay conflictos en un país o en otro, siendo países hermanos y vecinos, y de qué modo los medios de comunicación, justo comentaba, hablábamos con Mariela fuera de micrófono, casualmente pasando por uno de los dominantes, hablaban de lo problemático y lo duro que era para la policía enfrentarse a la gente y que los policías son seres humanos, y cuando esto sucede en algún otro país de distinto signo ideológico resulta que es una dictadura, ¿no? Bueno, pensarlo de algún modo como una doble vara y que en definitiva en este mundo hoy hay una división, una grieta gigantesca sobre dos miradas de cómo se debe llevar adelante no solo la pandemia, sino cómo se deben llevar adelante la política de los países y de los estados nacionales, ¿no? Lo que nunca hay que perder de vista es que esas dos miradas ya no son entre el bloque soviético como era en su momento y la cuestión norteamericana y de la Europa occidental, sino que la mirada está puesta entre un libre comercio rabioso cuando conviene, porque lógicamente cuando no conviene los países poderosos aplican medidas restrictivas, y la posibilidad de que los estados nacionales puedan influir en la economía y poder llevar adelante una política de desarrollo más propia que la de los capitales transnacionales. Esa es la gran discusión que se da también en educación, ¿no? Porque cuando discutimos en educación, la discusión no es presencialidad sí, presencialidad no, en un contexto de pandemia donde todo es muy difuso. La discusión es si se invierte o no se invierte, si el Estado invierte en educación o dejamos que el mercado sea el que se encargue de la educación. Y muchos de los que hoy hablan de la educación y de la presencialidad son aquellos que cuando tuvieron la oportunidad de manejar esos presupuestos lo han reducido casi al mínimo, no han respetado la ley de paritaria nacional docente, no han respetado la ley de financiamiento, han desfinanciado todos los programas educativos que apuntaban a la inclusión. Siempre decimos qué distinta hubiera sido esta pandemia si nosotros hubiéramos tenido cada alumno con una computadora, con una notebook. Exacto. Y que hoy en día esto no está sucediendo. Y parece un delirio decirle que cada docente y cada alumno tengan una notebook, pero no, pasó. O sea, no fue algo de otro planeta, pasó. De hecho, yo todavía me manejo con ese aparato de Conectar Igualdad, que es el único dispositivo que tenemos en casa para poder comunicarnos. La mayoría. De algún modo. Entonces, me parece que este tipo de discusiones van más por otro lado, por una cuestión más de trasfondo que por una cuestión de forma, cuando dicen que los docentes somos una u otra cosa. Yo sé que para las y los oyentes de esta radio esto que estoy diciendo es algo que va de suyo y exprimido, pero bueno, está bueno plantearlo porque siempre el público se renueva. Y, sí. Y por ahí hay un distraído que se cree que la discusión es si los chicos van una semana más o una semana menos a la escuela, cuando lo que estamos discutiendo, hablando de política educativa, en este caso la suspensión de la presencialidad era una política de salud, más que una política educativa. Pero cuando hablamos de esto, también hablamos de inversión en educación, de cómo manejan los presupuestos los distintos gobiernos, ya sean desde el nivel provincial como a nivel nacional. Fíjese, perdón, y como para ir dándole un cierre, porque la productora nos está con el látigo, hablar de infraestructura. Las escuelas, tenemos hoy escuelas que carecen de algunas condiciones para dar las mínimas, digamos, cobertura de salud en un grupo de reducido de niños, inclusive. Fíjese hasta dónde llega alguna precariedad reales, concretas de las escuelas. Uh-huh. Se nos escurre entre los dedos el tiempo, así que vamos a pedir el audiocuento y el tema infantil. En este caso, la señora Evelyn García de la Escuela 149 de Pueblo. Esther, ¿la escuchamos? Mujeres, Eduardo Galeano, 1935, Buenos Aires, Evita. Parece una flaquita del montón, paliducha, desteñida, ni fea ni linda, que usa ropa de segunda mano y repite sin chistar las rutinas de la pobreza. Como todas, vive prendida a los novelones de la radio. Los domingos va al cine y sueña con ser Norma Shearer. Y todas las tardecitas en la estación del pueblo mira pasar el tren hacia Buenos Aires. Pero Eva Duarte está harta. Ha cumplido 15 años y está harta. Trepa al tren y se marcha. Esta chiquilina no tiene nada, no tiene padre ni dinero, no es dueña de ninguna cosa, ni siquiera tiene una memoria que la ayude. Desde que nació en el pueblo de los Toldos, hija de madre soltera, fue condenada a la humillación y ahora es una nadie entre los miles de nadies que los trenes vuelcan cada día sobre Buenos Aires. Multitud de provincianos de pelo chuzo y piel morena, obreros y sirvientas que entran en la boca de la ciudad y son por ella devorados. Durante la semana, Buenos Aires los mastica y los domingos escupe los pedazos. A los pies de la gran mole arrogante, altas cumbres de cemento, Evita se paraliza. El pánico no la deja hacer otra cosa que estrujarse las manos rojas de frío y llorar. Después se traga las lágrimas, aprieta los dientes, agarra fuerte la valija de cartón y se hunde en la ciudad. Carretera del regreso, que sea de doble vía para ir y que haya vuelta para volver a la ida. Carretera del regreso, que sea de doble vía para ir y que haya vuelta para volver a la ida. Que de ida y vuelta tenga abrazo de bienvenida. Carretera del regreso, que sea de doble vía para ir, para que haya vuelta, para volver a la ida de regreso. Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela Alejandra Aguilar. Soy maestra de la escuela diurna de la 150 en el turno mañana. Y este año, después de casi 7 años de antigüedad en la escuela primaria nocturna, titularicé en la escuela número 33, en el turno noche. ¿Qué decirles? Tengo una felicidad que no entro en mí. Así que bueno, les agradezco porque a pesar de toda esta pandemia y de todo lo que está pasando en salud y en el mundo, no solamente acá en nuestro país, agradezco a trabajadores de la educación, que siempre pelea por el docente. ¡Al salón! Saque la foto. Oh, saque la foto. ¿Cuánta dinámica este programa del día de hoy? Exactamente. Y tenemos las vías de comunicación, lo decimos la última vez, 3416-895635, porque hay saluditos. Sí, y fíjese cómo ya la audiencia está respondiendo a las consignas, ¿eh? De a poquito a ver, nos vamos. Escuchamos. Dice, por ejemplo, la seño Moni, dice, mi seño de primer grado se llamaba Clarita. Felicito a los compañeros nuevos titulares y coincido con Cintia Rebelli que esto de titularizar en medio de la pandemia es algo posible gracias a AMSAFE, que nunca bajó los brazos y pudo pensar nuevas formas de titularizar. Bien, por otro lado, bueno, no tengo acá quién es, pero dice, seño Ana, era la seño de primer grado de la escuela Leandro N. Alem, primer grado en 1982. Ah, mira, ahí yo nomás. Nací en el 81. Vea, un añito. Tenía. Saquen sus cuentas. Muy bueno los testimonios de las compañeras que hoy titularizaron, dice, muy bueno el testimonio de la directora de la Echevarría. Aguante el pueblo latinoamericano, las venas abiertas de América Latina aún siguen sangrando. No dijeron nada del clásico. No vamos a decir, no vamos a dar opinión sobre eso. Hay una cláusula impresa. No se puede hablar de ese tema. Claro, no se habla de sí. Aunque, bueno. Un espanto la música con Luis. No, qué mala onda. Malísima. Bueno, a ver, hay que respetar la voz de la audiencia, ¿no? Dice, bueno, abrazo gigante desde un rincón de la sierra. ¿Eso del abrazo gigante será por algo? Sí, no sé. Bueno. Hasta ahí llegaron los saludos del día de hoy, ¿eh? Hola. Hola, qué lindo que haya cambiado así. De repente lo tenía al señor Roque al lado y de repente lo tengo a usted. ¿Me he convertido en vuestra excelencia? No, jamás. Bueno. No, jamás. No, pero está ahí nomás, ¿eh? Está ahí nomás. Escuchando. Está cerquita. No me atrevería. Yo no quiero decir nada que lo impacte porque está manejando. No quiero causarle absolutamente. Pero recién le dijeron que vaya hacia la luz, así que. No, que vaya por la luz, no hacia la luz. Bueno, Roque, después mandanos un mensaje diciéndonos que llegaste bien. Estamos llegando al final. Estará en el final del túnel. No. Saquemos ese tema, salgamos de ahí. Perdón. Vamos cerrando ya, estamos casi en el cierre. Hoy fue equipo completo, qué lindo eso, qué lindo. Sí, la verdad que sí, se los extrañaba. Y bueno, saludamos a Roque Jaime, a Cun Aguirre, a Manila Al Fusaroli. Dani, al Tamiranda en los controles ahí que nos está... salvando un montón de veces. Y a la señorita Julia que está ahí ordenándonos. Ramón López, por supuesto. Y nos vamos a ir con gente rosarina, como siempre. A ver. Como siempre bancando. ¿Quién viene hoy? Sergio Ivanovich Orquesta. Exactamente. Lo eligió nuestra compañera María. Sí, un amigazo. Buenísimo. Estamos hablando de Sergio Miliotto, ¿no? Exactamente. Líder de la banda, así es. Esta vez ayúdame porque estamos ahí como tirando data. Manchi. Según la cuenta oficial de Facebook de ellos, atendí con esto, tienen muchas influencias en las estéticas urbanas, sea del neorrealismo italiano, el jazz, el circo, el cabaret. Tomemos esto como un espectáculo y tengamos en cuenta el contexto en el cual lo decimos. Así que bueno, vamos a escuchar una de sus canciones. Y me despido con un beso grande a un amigazo que nos la está pasando bien, Toto. Vamos, fuerza, Toto, arriba. Sin luz y una milonga gris gambetea en la radio. Maradona, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Será? Algunos metros más y el negro grita gol, golpeando con el puño la mesa del salón. La noche está torcida para Imhoff, la ventana es una boca que le habla y le dice vámonos. We'll be right back. la pensión de Imor. Está lloviendo otra vez, un viento frío del sur atraviesa mi alma. La noche está torcida para Imor. La ventana es una boca que le habla y le dice: vámonos.